Llueve afuera, llueve además. Está desierta la ciudad. Mientras tú y yo nos refugiamos en la eternidad. No siento frío cerca de ti. Dentro de mí brilla el sol. Se cae el cielo y ¿qué más da? Tenemos nuestro mundo. Soledad, gente que corre sin parar. Tras la puerta, este universo de infinita paz. Necesito la calma que tú me das. Se cae el cielo y ¿qué más da? Tenemos nuestro mundo. Noches grises ni una luna, otro invierno de oscuridad. Tú me besas, tú me cuidas.